todos mis amigos están en drogas o en Cristo. Somos olmos, no damos peras, llenamos con vacíos la mesa. Ser hermanos, pidamos tregua, los cigarros prendidos por extraños, las 8 horas llego al Belmont, donde dejo el diezmo de mi sueldo. ¿Cuántas horas bebidas llorando?